destacado habla de una subvención de 545.000 euros para iluminación. No sé si esto está confirmado ya. Sí, no, precisamente ya he estado trabajando este tema y durante varias semanas, entonces ya más o menos ayer me confirmaron de la propia Diputación, que es una subvención de la Diputación, porque a través de fondos de europeos de IRT puede haber una serie de subvenciones para el tema de iluminación. Y la Diputación haría un reparto pues en todos los pueblos de la comarca, aquellos que se han preocupado también en estar encima de estas subvenciones, ¿no? Entonces, un día nos habían me enteré de este tema, lo he estado también trabajando y nos darán una subvención. Hay dos temas. Del total de la subvención son 545.000 euros que vienen para Ourique, y es el 100% de la inversión, el 100% de la subvención viene de la Diputación. Y nosotros el reparto que nos tocaba en concreto eran 165.000 euros. Lo que pasa es que la Diputación en este tema estuvimos hablando también de otras cuestiones, y entonces era un proyecto piloto aquí en Ourique, pues de todos los pueblos de la comarca, donde son 380.000 euros para esa experiencia piloto de ir iluminando aquellos edificios públicos. Entonces, la subvención es importante porque en tanto en cuanto a la cantidad, pues tenemos que recibir la resolución, pero sí creo que es importante esta cantidad que hemos conseguido de 545.000 euros para iluminación para todo Ourique. Te decía eso mismo, ¿no? La pregunta era si estaba confirmado precisamente porque la cantidad es bastante elevada. Estamos hablando de 545.000 euros que irían o se destinarían para qué exactamente. ¿Qué mejoras se desarrollarían en nuestra localidad en torno a iluminación? Claro, el objeto es exactamente la cuestión de mejorar iluminación, pero también, sin duda, también lo que son las nuevas tecnologías, así que aquella tipo de iluminación que al final sean, llámense LED o llámense con otro nombre, pero lo objeto es que la disminución del coste que paga el ayuntamiento a nivel de toda la población pues sea menor. Entonces lo que será es un cambio sin duda de consumo y sobre todo el cambio también de iluminación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay muchos sitios de la localidad que me verá tanto así como la entrada de Ourique o muchísimos otros sitios que irán en ese proyecto de estos 545.000 euros. En principio, por tanto, no tenéis definido exactamente lugares. Sí, perdón. Sí, te decía que todavía no tenéis definido los lugares exactos, pero sí una serie de prioridades de zona que más o menos tenéis en mente, ¿no? Sí, y eso aquí existía una auditoría en cuanto a ese tema y un estudio de las diferentes necesidades, y claro, lo lógico que hay aquellas zonas donde hay menos iluminación o poca o mala iluminación, pues esas serán las que tocarán de mejorarlo, ¿no? Entonces, ya nosotros, en base a recibir la resolución, pues haremos un proyecto con ese estudio que ya se había realizado anteriormente en la anterior legislatura, y con este dinero pues sí vamos a mejorar mucho, no solamente la disminución del consumo por los temas de cambio de luminaria para de lejos o otro tipo que sea actual también así para disminución del gasto, sino así también el cambio de mejora de iluminación en la población. No, la verdad es que este tipo de proyectos además tiene ese doble valor, ¿no? Está claro que se mejora la iluminación y sobre todo además de ser un tema medioambiental, también supone un ahorro energético y por tanto ahorra los costes del suministro eléctrico en el futuro para la localidad. Por tanto, ese valor es doble, insistimos, de este tipo de inversiones cuando se producen. Y bueno, pues lo que sí que nos comentas, por tanto, serían mejoras en calles, pero también a través de ese proyecto piloto mejora en lo que es la iluminación o la inclusión de iluminación en edificios públicos, ¿no? Sí, no, esto era un proyecto que también había estado trabajando, ¿no? De que a través de estos fondos europeos, pues la Diputación está viendo también otras poblaciones también de la comarca, y bueno, ahí también está dando también la tabara, ¿no? De que nosotros tenemos que mejorar mucho y al final, pues, va a ser Ourique donde se haga esa experiencia piloto también de ir cambiando ese tipo de iluminaría, por lo cual si están haciendo también los edificios públicos, se están mejorando también las diferentes calles. En cuanto a plazos, no sé si tenéis, bueno, en esa orden, en esa confirmación, tenéis un poco idea de los plazos, de cuándo podría llevarse esto a cabo. Sí, esos son detalles que tengo que ultimar, sé que todo tiene que estar terminado antes de diciembre. Yo lo que sí, en cuanto llegue la resolución, me empiezo a trabajar. Digamos que podría una parte inicial se empezaría este año y otra parte el año que viene. Pero lo importante es que nos envíen esa resolución ya por escrito y que vayamos dando los pasos para cuanto antes se pueda iniciar, pues mejor. Bueno, pues este es, ya digo, uno de los asuntos destacados, sin duda, dentro de lo que es el ámbito municipal como novedad. Hay otras novedades que apuntan a la idea, a la intención de crear un nuevo tanatorio. Sí, ahí había un proyecto, que había varias empresas que ya había hablado con anterioridad también. Entonces, vamos a preparar un pliego en base también a una reunión que mantuve con diferentes empresas que estaban aquí representadas en la localidad también. Y le planteaba, pues, que claro, aquí allí el proyecto seríamos de ampliar, que hubiese más salas, hacer una serie de mejoras en todo lo que sería en cementerio, tanto en el interior como en el exterior. Y a partir de la semana que viene me van a presentar algún que otro proyecto y vamos a darle un cambio también a lo que es el cementerio, con el objeto, digo, que poner más servicios, ¿no?, tanto en temas de sala como darle un cambio bastante importante al cementerio. Vamos a un proyecto que estamos ultimando que no solamente será en hacer todavía más salas, sino adecuar aquello mejor, tanto en el exterior como también lo que sería, pues, porque la empresa, a la vez que hace la inversión o el proyecto que le he planteado, también sería las mejoras del mobiliario interior. Estamos hablando de un proyecto que desarrollaría el ayuntamiento o también a través de algún tipo de ayudas. No, eso, vamos a hacer un pliego y vamos a, en ese pliego, poner una serie de condiciones, pero el ayuntamiento ahí no hace inversión, es una cesión que haría la empresa que llevaría a cabo esta inversión. Entonces tenemos que ultimar detalles, pero creo que es importante porque también es también que adecuado que aquello se modifique y se actualice a los momentos actuales. Pero, ¿cómo la empresa ganaría dinero? Quiero decir, ¿el tanatorio dejaría de ser municipal y se cedería durante unos años? Sí, habría una excepción, eso es el último detalle que tengo que ver, para que no afecte nada en lo que es el coste económico que de cara al ciudadano. Es un tema que ya pensaba. Entonces, tenemos que ir cerrando varios puntos, pero lo importante es que presenten el proyecto en base a lo que nosotros le hemos planteado y en base a eso y a las condiciones, pues si llegaremos a ese acuerdo de cesión. Se supone que las empresas funerarias tienen que pagar un dinero al ayuntamiento, que en vez de pagar al ayuntamiento, pagarían esa empresa. Sí, el objeto es que dentro del presupuesto municipal, lo que tenemos planteado este año, pues ya tenemos las diferentes inversiones. Entonces, lo que se pretende es que sea la empresa la que haga esa inversión y porque hay diferentes empresas también que tienen aquí su, digamos, su asociada, las diferentes empresas funerarias. Y también lo que hacen también, de alguna forma, es también poder captar más ciudadanos que se apunten a este tipo de compañías. Pero lo cierto es que la inversión la realiza la empresa, no el ayuntamiento. Ahora un poco por ¿no? saber, ¿no?, en definitiva, qué es lo que ganaba la empresa con esa inversión, de alguna manera, ¿no? Evidentemente tiene que tener algún tipo de ganancias, pero que eso al final no repercutiría en que el ciudadano tuviera que pagar alguna tasa por la utilización del tanatorio. No, está planteado, yo creo que en ese tipo ellos plantearían, no sé, bueno, algún tipo de condiciones con los asociados según la compañía. Pero no, es uno de los temas que sí he planteado, si esto llevaría consigo un incremento de lo que es actualmente, y no. Como digo, daré ahora más detalles en cuanto en esta semana, creo que la semana que viene ya, que tienen, una de las empresas tiene ultimado más o menos el proyecto, y ya con más detalles pues daré una más clara información. Pues estaremos atentos, ¿no?, a las dos cuestiones, en realidad, que de las que hemos hablado hasta ahora, y la verdad es que tampoco tenemos demasiado tiempo ya, pero sí que hay otra serie de novedades. Creo que el Ayuntamiento ha realizado un proyecto de obras que ha presentado además ante Obras Públicas en torno a lo que es la Fuente de San Francisco, ¿no? Sí, no hemos presentado todavía, lo estamos terminando y uh-huh. Es importante que una demanda que de muchos ciudadanos que se van por esa zona, como ya hicimos la iluminación por lo menos de la Fuente San Francisco hasta el Lidl, que ya se revisó, y entonces estamos ya ultimando de presentar un proyecto con el objeto de que de la Fuente San Francisco en aquella toda aquella zona, pues intentar solucionar lo que sería que hay mucho viandante que hacen un paseo por allí y es un peligro con la circulación, y vamos a presentar ese proyecto para la Delegación de Obras Públicas para que dentro de su presupuesto pues mejore esa zona que tanto están demandando los vecinos, y por eso es el objeto que el Ayuntamiento lo va a presentar. Y de otra parte, se siguen cubriendo etapas en lo que es la creación de naves, de nuevas naves industriales. Ya hablamos, ¿no?, de lo que es licitación de esos terrenos, del plazo que había para presentar solicitudes de compra de esos terrenos, y los próximos días van a seguir nuevas fases de ese proceso, ¿no? Sí, voy a un proceso anterior a esta semana de todas las empresas que se presentaron, que la verdad, como están las circunstancias económicas a todos los niveles, pues es de estar contento por la cantidad de empresas que se han presentado. Y ese primer proceso ya pasó, y ahora lo que hacemos es que para el día 3 de mayo se va a solicitar a todas aquellas empresas que se habían presentado para que, según las condiciones del pliego, pues empiecen a escoger las diferentes naves. Uh-huh. ¿Recordamos el número de empresas que han presentado solicitud? Sí, vamos, ahí dentro que era el plan parcial, estaba la manzana I1 y la manzana I2 de la zona de la zona industrial. Entonces, dentro de lo que es la IP2, que se componen de 10 parcelas, pues allí se han presentado bastante empresas y quedarían ocupadas las 10 naves. Asimismo, también dentro del pliego había la posibilidad de que esas mismas empresas entregaran dentro del pliego su planteamiento tanto para IP2 como para la I1, donde la I1 corresponde a las 20 parcelas. Pero vamos, para orientar un poco a ciudadanos, lo que se plantea es que, tanto de una forma o de otra, que las diferentes zonas que cojan, tanto la IT2 o la I1 del plan parcial, más o menos han quedado 6 naves libres, pero también ya en esta misma semana pues han presentado otras empresas que inicialmente tenemos que terminar este proceso para iniciar el otro, pero ya también hay otro tipo de ciudadanos de Urique y de comercio que quieren plantar allí una nave, y seguiremos un segundo proceso porque con esta demanda que ha surgido después de esto, pues quedarían todas las naves ocupadas. Uh-huh. Pero vamos, el primer proceso es ahora el día 3 de mayo, donde ya se le ha solicitado, también de mañana se ha enviado un escrito para que las diferentes empresas, según la baremación, pues vayan escogiendo las diferentes naves, y que esto, pues sin duda, le estamos dando toda la urgencia posible a este tema para que inmediatamente pues empiecen también las empresas los procesos de solicitar a las entidades bancarias la cuestión económica para la paga del suelo industrial, como también que se vayan planteando pues lo que serían de las diferentes empresas la construcción de las naves, que sin duda, si hay ese movimiento y allí inicial de construcción, pues sin duda se genera empleo de aquellas empresas de construcción que la vayan a realizar. Y eso ya sería una cuestión, como digo, de los diferentes compradores. No sé si lo harán como cuestión personal cada uno, o al final llegarán a algún acuerdo con una empresa en concreto, con diferentes empresas de Ubrique, para que cada una de las empresas pues le hagan la edificación en base al pliego de condiciones y según la inversión que cada uno quiera ya realizar, pero por lo cual estamos generando ahí empleo en esa zona industrial. Pues de las 30 parcelas, por tanto, 20 y 10, ¿no?, en sendas convocatorias que se ponían a la venta. Por tanto, creo entender, ¿no?, que son 24 las peticiones, ya sean de una misma empresa, con varias peticiones, pero en definitiva se cubrirán 24 parcelas, quedarán 6, y esas 6, bueno, pues irían en una segunda fase, que al parecer pues ya hay empresas que están interesadas. Exactamente, sí. Yo creo que es importante, ¿no?, que haya ese planteamiento. Espero que ahora la entidad bancaria, pues sin duda que también, como sabemos todos cómo están las cuestiones bancarias, pero que esperemos que todo la parte principal de ellos, pues hacer la inversión, no solamente hacerlo, sino también en la nave, y que todo eso salga bien para que por lo menos esa zona industrial pues haya otra mucha más actividad, que será también importante, como digo, no solamente para la persona que tenga que construir, sino que hay una de esas empresas después que darán trabajo, ¿no? El carpintero, el electricista, el fontanero, son trabajos que después se generan ahí, y eso genera actividad, que es lo importante, ¿no? Pues 1 y 24, la verdad es que estamos ya prácticamente fuera de tiempo, así que no sé si, Manolo, alguna cuestión más como novedad, que la verdad es que ya decimos, son de las destacadas, hay varias que habría que ampliar. En cuanto que haya novedades, estaremos atentos en la próxima semana, pero no sé si alguna otra novedad. Sí, para terminar, finalizar, quería también dar las gracias a todas las asociaciones. La verdad es que cuando empezó la concejal de Cultura con esta iniciativa de la curiosidad de Gamones, pues era fundamental el apoyo de todas las asociaciones de Ubrique. La verdad, por dar las gracias a todas las asociaciones de Ubrique por el apoyo que nos han brindado y que van a colaborar también, pues darle más realce que en nuestro objeto, el tema de la curiosidad de Gamones, pasándolo también ese fin de semana con el objeto también de la iniciativa, que también el planteamiento que venga más turismo y darle más realce, no solamente también, que ya estaba un poco olvidado, más realce a la diferentes barriadas, o pues, engalanando con las cruces de mayo. Y ahí quería dar personalmente las gracias a todas las asociaciones por la gran colaboración y participación que hemos tenido con ellos, y que sin ellos pues esto no se llevaría a cabo. Pues lo dicho, sin duda será el foco de atención la próxima semana, las cruces de mayo, con esa novedad en cuanto a fecha, que ya saben, pasa del 3 al 5 de mayo oficialmente esa jornada del sábado, con el intento de ese enfoque turístico también para que haya más personas que visiten nuestra localidad con este motivo. Nos ocuparemos, ya decimos, será el gran protagonista la próxima semana. Y nos vamos a quedar aquí porque, lo he dicho, estamos ya sin tiempo. Manolo Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado con estas cuestiones. Muchas gracias, Juan.